en Rock FM, El Pirata y su banda. Sonidos tan diferentes como los de Metallica, AC/DC o Fito son los que nos pusieron en marcha en este por fin es viernes 10 de julio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde está funcionando a saco toda la banda. Buenos días, Sayago, buenos días. Buenos días, banda, ¿qué pasa? Hola. ¿Estás bien, chaval? Estoy bien porque estoy viendo la luz al final del túnel, pirata. ¿Sí? ¿Qué luz? Porque nos quedan 10 madrugones. Nada. Nos quedan 10 madrugones, sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, o sea, señor. Que el 10 ya es el final countdown. Bueno. O sea, estamos en la zona Europe. Estamos en la zona Europe. Para me gusta que lo veas así. ¿Y tú cómo vas, Lucía? Muy contenta porque hoy, bueno, esta noche, me he tenido que tapar. Sí, sí. Sí. Hoy se ha dormido bien, sí. Ha sido maravilloso. Me encantaría que todas las noches de verano fueran así, ¿eh? Mm. Que te tuvieras que tapar un poquito con unas sabanitas y no hace falta más. Depende tampoco de dónde vivas, pero... Ya, claro. Hay algunas zonas, hay muchas zonas del país en las que hay que taparse. En el norte, sí. Sí, bueno. Sí. Y es maravilloso, ¿eh? Y en la sierra, y en fin. Y en la sierra, sí, cierto. Bueno, no sé si... Pues eso te iba a decir, no sé si... No ha tenido tiempo, porque se lo acabo de mandar ahora, pero Raquel Piqueras tiene tiene una foto que me encantaría que os mandara rápidamente por WhatsApp para que lo vierais. Ayer, conocéis un restaurante que hay en mi barrio que se llama Rafa, hemos celebrado alguna Navidad allí, y son, aparte de gente que yo conozco de hace mil años y que son amigos, son oyentes habituales del programa. Entonces, me llaman por teléfono el otro día y dice, pásate por aquí. Y llego allí y dice, tenéis que cambiar una sección de nombre, una sección del programa, digo, y eso, y dice, porque tenéis que quitar lo de la mascarilla y poner la mascarilla más sabrosilla. Y entonces, ¿qué? Y entonces me entregan unas galletas con la mascarilla de Rock FM, con el logo de Rock FM, que Carmen, la mujer de Eusebio, el director del bar Rafa, ha hecho para la banda. Unas galletas grandes, bonitas, bien decoradas con nuestro logotipo. Son una flipada, ¿eh? Y además deben estar buenísimas. Yo todavía no las he querido catar. Nos han hecho una para cada miembro de la banda. Qué y bueno. Yo todavía no las he querido catar porque estaba esperando a que lo supierais y a que... Y a que tuvierais una cada una. Bueno, pues transmítele la enhorabuena y le agradezco. Y las gracias, claro. Sí. Vais a ver las fotos que vais a flipar, y sobre todo la semana que viene cada uno tendrá su galleta. Insisto, ya no hay mascarilla, pero sí hay mascarilla más sabrosilla. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 6 y 22 minutos de la mañana, aquí vamos. Sonaban White Stripe, toda la banda funciona, nos encarrilamos hacia el finde. En definitiva, que no hay quien nos pare, ¿a qué no, Lucía? ¡Hombre! Bueno, me he estado riendo porque se ha hecho viral una foto de un hombre de Lugo que volvió a su tierra. Y en una cafetería pidió un café con leche y se lo pusieron acompañado de un aperitivo. Y el aperitivo era... una tapa de lentejas. Con un café, ¿eh? Con el cafecito. Qué rico. Caliente. Lo difícil ahí es mojar las lentejas en el café, ¿eh? Efectivamente. Pero bueno. Pues ha subido la foto a Twitter y ha escrito, echaba de menos Lugo. Y es que, oye, también hay algunos restaurantes que son muy innovadores. Esto es así. A veces incluso demasiado. Y ya, joder, me ha dado por buscar en internet restaurantes en los que sirven la comida de forma extraña. ¿Así? Y he encontrado... unas cosas, por ejemplo. A ver. Verás, en un restaurante de Londres, muy muy caro, el chef te sirve personalmente el entrante con salsa en la palma de tu mano. Tú pones la mano, te echa la salsita ahí, en el agujerillo de la mano. ¿Sabes para qué hacen eso, Lucía? ¿Para que no te quede más remedio que decir, está para chuparte los dedos. Sí, eso es así. Es verdad. Pues claro, en mi barrio Manoteras ya había uno que lo hacía así, que decía, cómeme la ensaladilla, que me la quitan de las manos. Y más o menos, lo que pasa que es la versión pues más humilde. Manoteras. Muy bien. Y luego, hay otras formas raras de servir la comida en restaurantes. Por ejemplo, el restaurante del chef José Andrés, que está en Las Vegas, en Estados Unidos, te sirven una tapa de croquetas de pollo dentro de una zapatilla de deportes vieja. Y es que tiene su historia, porque el chef contó que era porque su madre siempre le gritaba por poner los zapatos en la mesa. Mm. Y entonces ahora que tiene un restaurante, pues pone zapatos en la mesa así como una especie de broma interna a su madre. Ya, bueno, pero eso también está bien, porque así las croquetas saben a callos. Sí, claro, también, claro. Además, las mejores croquetas son las de cocido, las de ropa vieja, o sea, que fijas, todo muy bien con las zapatillas. Exacto. Sí, sí, muy bien. Nos estás abriendo el apetito, Lucía. Ya, a mí también, a mí misma también lo estoy haciendo. Mira, vais a tener que comer las galletas de la foto. Sí, pero de la foto, así no se comen bien. Bueno, otras formas raras de servir la comida en restaurantes que pueden ser de lujo. En Mendoza, en Argentina, sí, hay un restaurante rural que pone las aceitunas rellenas en un pequeño árbol de olivo, en una maceta. Entonces, tú para comer las aceitunas tienes que barear un poco el árbol para que caigan. Ah, esto mola. Sí, ¿eh? Sí, la verdad. Te ganas la comida con el sudor de tu frente, ahí sí, señor. Ahí es verdad, ahí es verdad. Lo hacen para eso, yo me imagino. Y ya por último, hay un restaurante en Hong Kong que te sirve un cóctel en un recipiente que es una bañerita pequeña, donde flotan dos patitos de goma, sí, y entonces tú sorbes con una pajita. Y los patitos se mueven y eso, claro. Claro. Qué rico, claro. Y si te da mucho asco, pues la zapatilla vieja la lavas aquí en un segundo, en la bañerita. Claro. Con los patitos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Oregón, en Estados Unidos. Tú fíjate lo que es el destino, ¿eh? Una persecución policial en Oregón ha terminado casi... pues como lo que se podría ser un guión de película. Un hombre de Oregón que conducía un coche robado se ha estrellado con una mujer, con Christine Nicole Beck, que también conducía otro coche robado. Increíble. Y los dos estaban borrachos. Ah, muy bien. El destino. Qué bonita historia para hacer una película. Ya vio el trailer y todo. Este verano el amor irá sobre ruedas. Penélope Cruz y Antonio Banderas en siniestro total. Próximamente en los mejores autocines. Claro, iría para eso. Lo que está claro es que estos dos eran almas gemelas, ¿eh? Y luego seguro que después del accidente quedaron para darse el parte amoroso. Hombre. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Sonando Offspring en Rock FM. Déjame que lo diga, que si no me da algo. Es por fin viernes 10 de julio, buenos días y bienvenido. Y no digo más, porque no hace falta. Sí, no digan más, porque con la nueva normalidad os voy a contar yo una cosa. Porque ha vuelto la contaminación también. ¿Os acordáis que estaba todo limpio? Sí, claro, sí, no nos movíamos, sí. Pues claro. Eso, el planeta estaba tranquilo, nos hemos empezado a mover otra vez y empieza otra vez el cachondeo y sobre todo empieza la contaminación. Y claro, ¿esto qué merece? Pues merece un clickbaiting de estos que hacemos, pero sobre el cambio climático, los ciberanzuelos típicos de Internet en el que hay titulares llamativos para que cliques y luego, pues eso, no encuentres una mierda. Pues claro. Eso, los clickbaiting sobre el cambio climático que podrían ser así. El pingüino tropical, el dromedario marino y otras 7 nuevas especies animales que podrían surgir próximamente. El dromedario marino, me encanta. Ese te gusta, ¿verdad? Pues mira, otro clickbaiting sería: aprende a invertir. Compra una casa a las afueras de Badajoz y la tendrás en primera línea de playa con un poco de paciencia. Hay que invertir ahora, chicos. Más clickbaiting sobre el cambio climático podría ser: el huevo frito quedó atrás. Descubre todas las recetas al horno que puedes preparar en el capó de tu coche en Sevilla. Ahí, al aire libre. Más clickbaiting, sí. Arrasan todas las pasarelas. Descubre el bañador de invierno, la nueva prenda que arrasa en París y Milán. Esto va a ser lo que vamos a llevar normalmente. Sí. En diciembre vamos a ir así todo. Y mira, otro clickbaiting, otro ciberanzuelo de estos de Internet sobre el cambio climático podría ser: los 8 mejores rincones para hacer submarinismo en Palencia. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Rentón Petit, así es como avanzamos en el camino de la mañana contigo en este por fin es viernes 10 de julio. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde veo que se enciende la luz roja de Sayago. Sí, ahí está, ahí algo quiere decir. Sí, porque Pirata Lucía, esto de que haya ciudades con el mismo nombre en España y en Latinoamérica a veces provoca confusiones. Sí, ¿sabes? Sí, y he preparado un audio con Pablo Delgadito Vargas, nuestro técnico de sonido, porque hay un programa, First Days, que ya conocéis, este programa de primeras citas, ¿no?, en un restaurante, sí, en el que ha habido una pequeña confusión con este tipo de ciudades, ¿sabes?, que comparten nombre en España y en Latinoamérica, y lo mejor, porque explicarlo a lo mejor no tiene tanta gracia, pero es mejor escucharlo, así que os pongo el audio y vosotros opináis. ¿De dónde me dices que era? Yo de Cartagena. Ella era de Cartagena. No, ella es de Tuluá. ¿Pero tú de dónde eres? Yo de Cartagena. Ah, pero entonces tú eres de Colombia. No, yo soy español. Ah, pero entonces... Yo la conocí aquí en España. Ah, ¿y ella es de...? De Colombia. ¿De Cartagena? De Colombia, no, de Cartagena, de Tuluá, de Tuluá. Ah, ya te entiendo. ¿Y tú de dónde eres? De Cartagena. De Cartagena. Nunca te ha... Yo tengo amigos colombianos allí en Cartagena. En Cartagena hay muchos colombianos allí también. Claro. Pero, o sea, aquí en España, ¿dónde vives? Aquí en Cartagena. Claro. Es buenísimo. O sea, ninguno no de sé. Los dos sabe que hay un Cartagena en Murcia y otro en Colombia. O sea, no, yo creo que él sí lo sabe, pero también al final cae en la trampa y es un lío completo. Yo no sé si esta cita ha llegado a buen puerto de Cartagena, pero no sé cómo van a salir los hijos, porque los pobrecillos van a tener un cacao mental. Es muy grande ese audio, ¿eh? Sí, bueno. Total. Yo me imagino esta conversación entre el cártel de Cali y el de Medellín. Y dice, vamos a ver, ¿qué coño haces tú en Murcia con 100 kilos de coca? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino, alucina con los pingüinos. Existe, es que existe una leyenda urbana que dice que son los animales más leales a su pareja y que están juntos durante toda la vida. Bueno, pues va a ser que no. El acuario de Kioto, en Japón, ha hecho un diagrama amoroso de sus pingüinos y es más enrevesado todavía que el de Juego de Tronos. Hay de todo. Desde un pingüino que sale con alguien 17 años mayor que él y que resultó ser su tía abuela. Anda. También, sí, también hay un pingüino hembra que el personal del acuario describe como el demonio. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha roto al menos 6 corazones. ¡Qué luego, fuerte! Sí, esto es lo de los pingüinos. Hay otro pingüino que pone cuernos a mansalva. Y ojo, que también hay ciertos pingüinos que se muestran más cariñosos de lo que deberían con sus cuidadores. ¡Uy, uy, uy! Parafilias y todo, con parafilias y todo. Ahí, lo tienen todo. Después del exitoso culebrón Pasión de Gavilanes, llega Pasión de Pingüino. Con más sexo, más acción. Sí. Estoy pensando, Sayago, Lucía, que con lo salido que están los pingüinos, qué sabio fue Dios de no ponerles manos, ¿eh? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:39 de la mañana, rock y diversión siempre en directo. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia el conocimiento. A Sayago ya le conocemos. Que todos los días viene y la lía aquí, con eso que él llama filosofía de bolsillo. Eso creéis, que me conocéis. Uy, bastante mal, te tenemos muy calao. Pues mira, filosofía canalla para empezar. A ver. Ahora que estamos en época de calor fuerte, el mejor sitio para vivir es dentro de una farmacia, porque tienes todo lo necesario, aire acondicionado y drogas. Ahí está. Sí, señor. Y mira, filosofía política. A ver. Como sigamos así, Pedro Sánchez va a tener que imitar a Zapatero y decir eso de... ¡Ya se ven los rebrotes verdes! Es otra forma de ver la vida. Bueno, filosofía, venga. Y esta es tecnológica. Porque si las baterías de móvil duran poco porque son de litio... Deberían hacerla de litio y medio. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Antes de que vayamos con los chistes, Sayago, Lucía, quiero decir algo, y es que nosotros no tenemos capacidad de arreglar el mundo, pero sí podemos hacer lo que podamos por la economía nacional. Por eso hemos dejado de encargar hilos a otras partes del mundo para que se borden los logotipos de las gorras de Rock FM que regalamos en El Pirata Tiene WhatsApp. Y entonces lo que estamos haciendo en estos días es encargar hilos a fábricas absolutamente reales que hay en diferentes puntos del país y que fabrican hilos. Entonces, la de hoy va a ser para Hoyo Casero, o sea, quiero decir, el hilo con el que vamos a bordar la gorra es de Hoyo Casero en la provincia de Ávila, ¿vale? Dicho esto, vamos a por los chistes. El primero que llega, Carlos de Valencia. Van dos y le dice uno al otro, Manuel, ¿tu coche automático? Es manual. Ah, joder, perdón. Manual, tu coche automático. Vaya un empanado. Sí. Desde Madrid, un chiste que mandó David. Dos amigos que se encuentran. Pablo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo te ha tratado la vida? Muy bien, terminé medicina y ahora tengo una consulta. Dime. Y ahí se ha quedado. Ay, madre Antonio mía. Miguel Jaime, desde Málaga. Chiste que viene. ¿Cómo te reconoceré? Llevaré un botijo. Sí, pero ¿en qué mano? Dame más pistas. Dame más pistas. Claro. Pero el botijo es algo muy normal, como la mascarilla. Sí. Oye, yo tengo mis dudas entre David y Antonio Miguel, ¿eh? El segundo y el tercero, sí, yo también. Sí. ¿Cómo lo veis? Mira, a mí el de Antonio, el de Málaga, me ha gustado también bastante. Pues venga, si lo decides, Ayago, bien decidido está. Antonio Miguel Jaime, Málaga, camino de tu ciudad, va una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de hoyo casero de la provincia de Ávila. Llevamos dos semanas encargando hilos nacionales exclusivamente, ¿eh? Que se sepa y se quede claro. Y a ti también te puede llegar una gorra de Rock FM bordada con algún hilo nacional. Si te llega es porque te lo has currado, porque me has mandado un chiste bueno en un buen audio de WhatsApp al 647-339966. Si te llega la gorra es porque has colaborado en aquello de que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Y a las 8 y 7 minutos de la mañana, Sayago Lucía, así como el que no quiere la cosa, me voy a gastar 100 pavos. Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto vale? Sí, se los voy a dar a Nacho Magro Rodríguez. Ah. ¿Por qué? Porque ha hecho una mascarilla que mola, ¿eh? Es la mascarilla de este día, la de Nacho Magro Rodríguez. ¡Ah, qué mola, eh! Joder, además la compraría mucha gente pirata, ¿eh? Sobre todo los fans de los Beatles, ¿o sí, no? Sí, ¿eh? Sí. Porque... Dale. No, dilo tú. Es negra, es que es súper chula. Es negra de tela y lleva en la parte delantera impreso en blanco el paso de cebra de Abbey Road, con las siluetas también en blanco de los cuatro Beatles cruzándolo. Y claro, cómo no, pirata, porque si no tú no compras la mascarilla, bien grande y a color, sí. El logo de Rock FM. Efectivamente, el logo de Rock FM se funde con el Abbey Road de los Beatles en la mascarilla. Y si tú tienes ganas de ganarte 100 pavos, Sayago te va a decir cómo. Pues muy fácil, te metes en la página web de rockfm.fm, donde tienes ahí toda la información. Pero ya sabes, tienes que mandar una mascarilla, una foto de una mascarilla real, artesana, hecha por ti, ya sabes, pintada, bordada, impresa, lo que quieras, pero que sea real, para que el pirata cuando te la compre se la pueda mandar. Claro. Sí, señor. Además, estamos recogiendo todas las mascarillas, evidentemente, que compramos. Algún día haremos, de alguna manera y en alguna parte, una exposición rememorando los tiempos del trotavirus. Pero de momento lo que estamos haciendo es comprar la mascarilla. ¡Mascarilla! De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. De donde quiera que los haya, posiblemente el más alegrote y también más popular de toda la discografía del cuarteto californiano Van Halen, que nos pone en el umbral de la rock efeméride. El echar un vistazo, como cada día, a lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock. Abrimos el programa con ellos, 9-10 de julio de 1996, conciertos míticos y antológicos de AC/DC, 3 días seguidos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Y de ahí fue aumentando, ¿eh? O sea, primero uno, luego dos, luego, o sea, es lleno siempre. Yo viví la historia de aquel concierto y fue increíble, porque Carlos Domínguez, Charlie, el que era en aquellos tiempos, por decirlo de alguna forma, el encargado de AC/DC en España, a través de la compañía Warner, propuso el concierto. Giant Company siguió la intención, ¿no? Entonces, entre la compañía de discos y el promotor, organizaron un primer concierto a la venta. Las entradas se agotaron. Volaron, sí. Fulminantemente. Entonces, me llama un día Charlie y me dice: se han agotado las entradas muy rápido. ¿Tú cómo ves que hagamos dos días? Digo, cuenta con todo nuestro apoyo. Vamos. Y desde Cadena 100, que es donde estaba yo en aquellos momentos haciendo el programa, fuimos a por el segundo día. Costó un poquito de trabajo, pero también se vio alegría a la hora de la compra de las entradas. Y me vuelve a llamar Charlie y me dice, ¿y si hacemos un tercero? Digo, a por ello. Claro. Al final se consiguieron los tres míticos días de los conciertos de AC/DC en las ventas. Hoy hace ya unos cuantos años. Sí, señor. Bueno, pues esto por un lado. Por otro lado, en un día como hoy, de 1987, moría John Hammond, que es un tipo que no es conocido a nivel popular, pero es un tipo con mucha influencia. Era crítico musical, fue activista por los derechos civiles y fue una figura influyente, solo que, como no es un músico, pues no se le conoció tanto. Claro. Fue corresponsal del Melody Maker, vivía en el Village, en Nueva York, sí, en el donde Village, estaba toda la movida bohemia, curró en la radio y bueno, fue el que descubrió entre otros a Aretha Franklin, a Bruce Springsteen y a Bob Dylan. Y bueno, en un día como hoy, de 1942, y vamos a dejarlo ahí, nacía Ronnie James Dio Sayago. Sería su cumple. Sí, hubiera cumplido hoy 78 castañas y estuvo toda su vida luchando por ser una de las más grandes voces del rock que nunca tuviéramos. Se le recuerda a Dio, se le recuerda. FM, El Pirata y su banda. Y termino. A ver, desde principios de este mes, pues miles de estudiantes están enfrentando a la selectividad y están nerviosos, claro. Como es lógico. Y los padres también intentan ayudarles dándoles ánimos. Eso es lo que han hecho los padres de Celia, una joven que ha colgado en Twitter una foto en la que se puede ver cómo sus padres la animan. Con una corona de flores fúnebre. Joder, ¿tú te crees? Los pobres se equivocaron, pero claro, Twitter no perdona y se ha podido leer algún comentario como te habrás quedado muerta al verlo. Y creo que los amigos le decían, te acompaño en el suspenso. Ya me veo a los colegas consolando a los padres. Nada, no se preocupen, ahora está en un lugar mejor, en un módulo de FP, que para la carrera no le daba la nota, ¿sabes? No pasa nada. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8:39 minutos de la mañana, te lo dije, tienes coche y unos minutos que darnos, pues apárcalo, toca el pito, que Sayago inmediatamente adivina cuál es la marca y el modelo de tu coche. Así es, loco del claxon. Vamos a ver si es así. Bueno, así pues, que, ¿a quién tenemos hoy al teléfono? Pues tú lo sabrás, porque yo no. Ah, no, pues vamos a ver. Hola, ¿quién hay por ahí al teléfono? Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo te llamas? Sergio, de Alicante. Sergio bien, de Alicante. Bienvenido a Rock FM, Sergio. Sergio Pérez. Y entonces, Sergio, ya sabes lo que tienes que hacer. Tocar el pito y Sayago se convierte en el loco del claxon y adivina de qué marca y de qué modelo es tu coche. Bueno, un momento. Pues primero, Sergio, yo necesito que me digas de qué año es tu coche, porque el pirata se lanza para pa ahorrarse los desayunos y a mí esto no me gusta así, ¿sabes? Pues mira, a ver, hemos tenido un problemilla, un problema técnico. Normalmente pasa en todos los sitios, ¿no? Entonces, te iba a pillar con mi coche. Me ibas a pillar con tu coche. No, te iba a pillar, o sea, que no me ibas a acertar. ¡Ah! Claro. Ayer tuve la... al técnico ha ido directamente. Se me rompió la bomba de la dirección asistida y lo tengo en el taller. Entonces, vaya, hombre, vamos a hacer la prueba con el que manda de sustitución. ¿Y de qué año es ese, por lo menos? Pero dime, este es del 2005. Ese es del 2005. Del 2005. 15 añitos, ¿eh? Tiene más años que la tos, casi. Sí. Pues, bueno, vamos a probar, a ver de qué marca es este coche. Vamos a ver si suena, vamos a ver. Dale. ¿Le pito? Sí, hombre, claro, si no. Vale, joder, la que está montando. ¿Dónde estás, Sergio? Ma, mira, en el centro de Alicante. Así vamos a trabajar ahora. Ahora que el mundo mirando. Es que es lo que te iba a decir, digo, la que no estás liando, madre tú mía. Tú pon cara como si no hubiera sido tú. Vamos a ver. Sí. No, si es lo que estoy haciendo, pongo cara de circunstancia. Sí, para arriba y para todo lo leigo. ¿Qué ha pasado aquí? Sí que está fastidiado, Sergio, sí. Mira, escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a darle tres toques muy cortitos al claxon, ¿vale? Así no llamas la atención y a ver si me ayudas a mí. Venga, dale. Venga, vale. Mira, tiene lo que sí, te voy a decir que sí. Perdón, es que dale. Tres pitos y una moto que pasaba por ahí. Sí. Ah, sí, bueno, yo iba a decir que tenía problemas de estómago, pero bueno. Vamos a ver, yo lo tengo muy fastidiado con este coche, ¿vale? Lo tengo muy fastidiado. Amigo. A mí me da que es un coche coreano. Me da. Sí, Sergio, ¿es un coche coreano? Coreano. Yo creo que sí. Yo creo que sí, vale. Claro, es que... Sí, dime, Sergio. Los veo a todos con los ojos rascados, entonces ya no sé de dónde es. Pero no te preocupes, Yo, mira, me voy a tirar a la piscina con la marca, pero creo que no voy a sacar el modelo. La marca me voy a tirar con que es un Kia. Eres un Sergio, profesional, chico. ¿Es un Kia? Es un Kia. Vale, es sí, pues nada. Tío. Pues no vamos a sacar el modelo. No vamos a sacar el modelo porque los surcoreanos estos sacan más modelos. Pirata, sacan más modelos, ¿no? Te digo yo. Sí. Uh-huh. No te va a poder pillar el modelo. Es muy complicado. Vale. Pero bueno, escucha, vamos a dejarlo en la marca. Un Kia. Yo voy a decir que es un Kia. Entonces, es un Kia, ¿no, Sergio? Cualquier otro. Pirata, entonces tiene que pagar el almuerzo. No. Chocho, no. A mitad, bastante, a bastante esfuerzo ha hecho. Bastante esfuerzo ha hecho que con la moto esa sonando que casi no se oía el claxon, ha descubierto que era un Kia. Oye, por curiosidad, dinos el modelo por lo menos para quitarnos esta espinita, pero ya por lo menos con la marca yo me voy tranquilo. Bueno, ¿qué modelo es? Vamos a ver, si nosotros aquí en Alicante le llamamos el Takata. La Picanto. Vale. Eres un profesional, chico. Yo no sé cómo lo haces. Sí, señor. Muy bien. Kia Takata. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Pago yo el desayuno. Vale, un saludo a todos y escúchame. Divino. O sea, me alegréis las mañanas, tío. Y tú a nosotros escuchándonos, Sergio. También te digo una cosa. Me alegré la mañana hasta que llega mi hermano. Porque mi hermano llega, como es un perreante, llega y con el megaboom se pone el Maluma y compañía. No le deje, Sergio. Toca el pito de tu tacatá y no le deje. Un abrazo, chaval, gracias. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Voy a terminar también hablando de Italia, concretamente de lo que ha ocurrido en la Fontana di Trevi. Hasta allí han ido a manifestarse varias, atención, novias italianas. ¿Cómo lo oyes? Una manifestación de novias. Mujeres que iban vestidas de blanco, con sus trajes de novia, vamos, para reivindicar la vuelta de las bodas a las iglesias. Que dicen que se dejen ya de restricciones por coronavirus, que a ellas les da igual, que quieren casarse ya. De verdad. Y tiene que hacer una manifa para esto, ¿eh? Sí, creo que si te acercabas en estos días a la Fontana de Trevi, venía alguien y te preguntaba: ¿viene usted de parte de la novia o de los antidisturbios? Para saber en qué mesa le pongo. Sí, seguro que las novias tiraban cócteles molotov, pero de espaldas, como con el ramo de flores, ¿sabes? ¡Ahí va! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Dos personas que concursan cada día, en este caso Luis Salgado de Coruña, Rockmaster con 100 pavos y jugando por otros 100. Buenos días. Hola, buenos días, Pirata y Banda. Rockmaster, vamos a por ello. Venga, vale. En eso quedamos. Venga, allá vamos. Raquel Rodríguez Zumaya, bienvenida a Rock FM. Buenos días, Pirata. Buenos días, Banda. Mucha suerte, Raquel, mucha suerte y nada de nervios. Va a recordarse, Iago. Venga, va a recordarse, Iago, cómo se juega y estamos empezando ya mismo. Pues, Raquel, te va a tocar esperar y cederle el paso a Luis, que para eso es el Rockmaster, y comienza él las preguntas. Esas preguntas que le va a lanzar el Pirata sobre el mundo del rock durante 90 segundos más tensos que el ratoncito Pérez de Freddie Mercury. Haremos el recuento al finalizar el tiempo y sabremos quién gana ese título y esos 100 euros. Y Pirata, vamos a poner el tiempo porque empieza ya. ¿Cuál de estos dos era un personaje de David Bowie, Aladdin Sane o William Michael Albert? Aladdin Sane. Sí. ¿Cómo es la mujer de la que hablan Burning en su tema ¿Qué hace una chica como tú? ¿La mujer era fatal o difícil? Fatal. Al, acaba el título de este tema de los Clash, London Calling o London Dancing. London Calling. Muy bien. ¿En qué año publicó Bob Dylan su célebre Blowing in the Wind? ¿En el 52 o en el 63? En el 63. Correctísimo. ¿Qué miembro de Scorpion fue sentenciado a un mes de cárcel por liar la gorda en un aeropuerto de Dubái? ¿Klaus Main, el cantante, o James Kotak, el batería? James Kotak, batería. Sí, señor. Continúa la letra de este tema de Obús. Vamos muy bien, borrachos como cubas, o vamos muy bien volando hacia Cuba. Vamos muy bien, borrachos como cubas. Sí, señor. ¿Qué tienen en común Lennon y Bon Scott? John Lennon y Bon Scott. ¿Ambos coincidieron en la banda Elf o murieron los dos en 1980? Murieron en el 80. Sí, eso es. ¿Cuál de estos dos cantantes actuó frente al presidente Nixon? ¿Neil Young o Johnny Cash? Neil Young. No. Turno para Raquel. ¿Qué miembro de los Rolling Stones grabó una serie de televisión con el director Martin Scorsese? ¿Mick Jagger o Charlie Watts? Charlie Watts. No. Ay, pues qué pena. Te habrías por lo menos abierto el marcador, Raquel, pero no va a poder ser. Te vas a quedar con la casilla cero porque Luis tampoco te dejó mucho tiempo, la verdad, para responder. 7 aciertos, pirata, y 7-0. Nos quedamos con Luis. Largo sprint para Luis, que se mantiene como rockmaster después de esa única respuesta fallida de Raquel. Bueno, pues así están las cosas y así es como queda la historia. Con Luis volviendo a concursar, porque sí. En Rock FM, el pirata y su banda. Vamos, vamos, vamos, vamos, que queda poco, poquito para el fin de semana. Son las 9:27 minutos de la mañana y como siempre, a esta hora el cotilla del pirata preguntando a la banda qué va a hacer en el fin de. ¿Qué vas a hacer, Sayago? Pues mira, una cosa que hace tiempo que no hago y es darle vidilla a los dedos, no penséis mal, va a la guitarra, porque la tengo. Vas a tocar la guitarra. Bien. Bueno, a tocarla, voy a practicar un poquito dedos porque la tengo un poco abandonada, ¿eh? Uh-huh. El confinamiento quizá, ¿no? Sí, sí, voy a ver las berenjenas, a ver cómo suenan con la cuerda de la guitarra, a ver estas berenjenillas. Muy bien. Y a ver qué sale. Tocando la guitarra este fin de semana, muy bien. Sí. ¿Y tú, Lucía? Pues marcho a Valladolid para ver a la familia que ha llegado de Colombia, pero es un sentimiento encontrado porque les ves, pero es que no les puedes abrazar. Bueno, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos puedes hablar con ellos y les ves, claro, efectivamente, les ves en persona. Ahí en persona y de cerca. Se pasa mal, El no poderles dar un abrazo es complicado, pero es lo que hay que hacer ahora. Es lo que toca. Hay que tener precauciones. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues mira, Sayago, yo tenía pensado ir a la lonja de Santa Pola a comprar pescado mañana por la mañana. ¿Qué dices? Sí, es el pirata. Sí, pero no, no se me claro, ha torcido el plan y entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Verás. En esta mañana de viernes voy a ir a la tienda de mi amiga Sara a comprarme gorras. ¡Anda! ¡Ah! Muy bien. Mira tú, qué chulo. Muy bien, hay que protegerse del sol. Efectivamente. Y escucha, la gorra de tu amiga, ¿con qué hilo está bordado? Con hilo, mira, Sayago, con hilo, me voy a callar de qué está hecho el hilo de la gorra. Que me veo por dónde vas. De mi amiga. Pues sí, me voy a ir a comprar un diferente modelo de gorra para tener para todo el verano. Muy bien. Por lo menos. Así que así va a empezar mi finde. Y tú, que te lo has ganado, disfruta del finde que está llegando.